Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Viernes 24 de febrero 2017. Estamos en vivo. Son las 17 horas con 2 minutos y iniciamos nuestro recorrido musical a través de diversos ritmos, culturas y formatos musicales en Identidades y Encuentros. Ahora vamos a iniciar desde Holanda. Vamos a escuchar a Amsterdam Klezmer Band. Esta banda se formó en el año de 1996. La formó el saxofonista Oral Balkans. Esta banda fusiona jazz con otros ritmos, especialmente de la música de los Balcanes. Escuchemos a continuación Op G.O.D. É isso aí, meu povo. Eu sou a Lilian Vieira e vou finalmente cantar com a banda Klezmer de Amsterdã. Quem não dançou até agora, agora é a última chance, porque o negócio vai pegar fogo. Gewoon doorgaan, AKB 2014 in volle hup. Op je hoede, bovenop, met al het goede. Raak de lap, bereik de top. Kost het moeite, kok je sop. Maak het rauw, maak het prettig. Ik zeg je ik hou van vet. Ronde borsten, ronde kop, ronde billen, ik erop. Ronde door en er langs. Zijde links, geen gezwet. Serieus, zonder grappen, zonder rubber. En zonder zakken, vrolijk aapje, vrolijk mens. We vieren kerstmis zonder wens. Koop je praatje zonder room. Voor mijn bossen zonder zoon. En ik zeg hup, op je hoede, bovenop, met al het goede. Raak de lap, bereik de top. Kost het moeite, kook je sop. Identidades y Encuentros. A continuación vamos a escuchar a Sandy Lopisic Orquesta. Esta es una notable agrupación de músicos exiliados durante los años de las guerras fratricidas que desmembraron la nación de Yugoslavia. Es así que en el año 2001 se formó esta banda con integrantes y músicos de Serbia, Bosnia, Austria y Eslovenia. Están dirigidas por el pianista Sandy Lopisic. Escuchemos a Sandy Lopisic Orquestra, nos interpretan Fanfare. Thank you. Identidades y Encuentros. Vamos hasta Hungría. Aquí vamos a escuchar a The Balkan Fanatic. Esta banda se formó en el año 2002. Ellos fusionan diferentes estilos musicales, el principal la música balcánica con el hip hop y la música electrónica. The Balkan Fanatic nos interpreta Luna de Miel. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos. Ahora vamos a escuchar a la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra. Esta es una banda que se formó en el año 2012 en Barcelona, España. La banda se basa en muchas influencias musicales, incluyendo la música klezmer y el jazz manouche. y por supuesto la música romani. También explora los sonidos de algunas regiones de Europa del Este y se inspira en la música de las regiones de América del Sur, España y Oriente Medio. Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, del álbum Del Ebro al Danubio, nos interpreta la canción que da nombre a este trabajo musical. Next, let's pass the test. Identidades y encuentros. Desde Rumania escuchemos a Tarab de Haidux. Este es un conjunto musical romani, originario de la comuna de Cicleani, en el distrito de Iudent, en Rumania. Este grupo es el más célebre del género en la era postcomunista. Su traducción, Tarab de Haidux, más o menos es banda de los hombres malvados o fuera de la ley. Los Tarab de Haidux nos interpretan Gypsy Sahara. We'll be right back.

desde el pueblito debe ser un drogadicto. Es aconsejable eliminarlo de una vez. Hazlo, amárrelo, que está muy colgado. Y así fue como festejé mi 14 de julio. Tuvimos un presidente y una marquesina que ordenó tortura de esa arrogancia y acabar los subversivos. Ahora a trabajar, la gente lo victoriaba en la plaza. Y mi novia, sin saberlo, quería que sea como él, fiel, disciplinado, católico, educado. Como vio que no podía, me dejó por infractor. Esta tetita que tiene la gracia para identidades y encuentros. De Argentina pasamos a Brasil. Vamos a escuchar a Os Paralamas do Sucesso, popularmente conocidos como Paralamas. La banda tuvo éxito en la década de los 80. En sus comienzos mezclaba el rock con el reggae, pero al pasar de los años comenzaron a experimentar y agregar instrumentos y ritmos hispanoamericanos. Junto a ellos, Los Titas. Esta es una de las bandas de la década de los 80 más, con mayor éxito en Brasil. Los dos en el año 2008 grabaron en vivo. De este álbum nos interpretan Ningún Lugar. soy japonés, no soy carioca, no soy portugués, no soy de Brasilia, no soy de Brasil, tengo paz de mi país, eu não estou nem aí, eu não estou nem aqui, eu não estou nem aí, eu não estou nem aqui. Go, go, brasileiro, go, go, estrangeiro, eu não, go, brasileiro, go, go, estrangeiro, não estou de nenhum lugar, estou de lugar nenhum, só estou de lugar nenhum. Não sou de São Paulo, não sou japonês, não sou carioca, não sou português, não sou de Brasília, não sou do Brasil, nenhuma pátria me pariu. Eu não sou nem aí, eu não sou nem aqui, eu não sou nem aí. Eu não estou nem aqui. Go, go. Go, go. Go, go. Escape nace en 1994, formado en Vallecas, España. Ellos se definen como anarquistas. En sus canciones denuncian el internacionalismo, el racismo, militarismo, capitalismo, entre otras denuncias, como la prohibición de las drogas, las fuerzas de seguridad, los conflictos laborales, entre otros. De su álbum Life in Woodstock nos interpretan Intifada. Levantamos las manos, exigiendo el cese de las bombas en Palestina. Esto no es una guerra, no es un conflicto, ¡es un genocidio! Es un genocidio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo indefenso de Palestina. Nuestros gobiernos callan, temen al gran opulento, al gigante, al dueño del sistema financiero mundial. Pero para eso estamos los pueblos. ¡Freedom for Palestina! Thank you. ¡Intifada! ¡Intifada! ¡Liberación! Son de mi postura, soy ateo, yo no creo en ningún dios. No hay diferencia en las personas con su raza, su cultura o su mierda de religión. Solo condeno el sufrimiento en la justicia y el abuso de poder. Palestina está metida en la más cerca de la tierra, la opulencia de Israel. ¡Muerto, muerto! ¿En nombre de quién? ¡Muerto, muerto! ¡De Israel! ¡Muerto, muerto! ¿En nombre de quién? ¡Muerto, muerto! ¡De llame! ¡Viene con grabada! ¡Una nueva ciudad! ¡De Cisjordania, Gaza o en Jerusalén! ¡Arriba! Identidades y encuentros. Bien, vamos llegando a la parte final. Me despido. Que tengan un feliz feriado. Nos encontraremos el miércoles a las 17 horas para un nuevo viaje imaginario a través de la música por culturas y países de nuestro planeta. Funciona como músico ambulante, fuera de las reglas y convenciones. También ha alcanzado categoría de símbolo al implicarse en las luchas sociales. Hablamos de Manu Chao, de su álbum Bayonarena, nos interpreta La Primavera. yes. Yo nací en Inglaterra. Yo nací en Washington. Yo nací la vida entera. Yo nací en el Japón. Thank you.